Y vamos con lo de ayer. Antes de nada, presentación por parte de Pedro Romero de estas cuartas jornadas de estudios onsecanos. Por cierto, no es que me llame la atención, pero yo valoro de manera muy, pero que muy positiva, el hecho de la altísima participación que tuvimos con la sala Ernest Lluch, prácticamente llena hasta la bandera, con el objetivo de seguir esta primera conferencia. A buen seguro que esa participación se va a mantener en esta segunda jornada de esta cuarta edición, ¿no?, de los estudios onsecanos. Lo que os decía, la presentación fue a cargo de Pedro Romero, quien analizó las dos charlas de esta edición. Y, por cierto, mandó un mensaje que yo también valoro mucho. Comunicó que estas jornadas están abiertas para cualquier sugerencia que podrá ser tenida en cuenta para futuras ediciones y para futuras charlas. Es un corte largo, son prácticamente 2 minutos y medio. Es la puesta de largo, la inauguración, el corte de cinta de estas cuartas jornadas de estudios onsecanos a cargo de uno de sus organizadores, junto con Salva Peces. Él es Pedro Romero. Agradeceros la presencia a esta jornada de estudios onsecano, ya en su cuarta edición, y estas jornadas que se celebran por dentro de la programación cultural que celebramos con motivo de las fiestas de San Juan. Para este año hemos preparado dos conferencias y la verdad que se presentan interesantes. Mañana estará con nosotros un antiguo párroco de Sonseca, don Juan Tibinio, y nos hablará de un poco de la historia de la construcción del retablo. Muchas gracias. El retablo de Sonseca quizás sea una obra de arte que no hemos sabido valorar los sonsecanos en su justa medida, y tal vez nos encontremos ante la obra más singular de nuestro escaso patrimonio. Pero bueno, eso será mañana. Hoy vamos a hablar del Centro Simológico de Sonseca y para ello está con nosotros Alfonso Villamayor, que es ingeniero técnico en telecomunicaciones y además es el jefe de mantenimiento del centro. Él es natural de Turleque, pero bueno, sonsecano de adopción y lleva trabajando en el centro desde el año 95. Y él, bueno, pues nos va a comentar un poco pues, cuál es allí su trabajo, cuál es el funcionamiento del centro y bueno, la importancia que supongo que tiene a nivel nacional y supongo que europeo y quizá mundial. Y supongo que también nos hablará un poco del origen del centro, ¿no?, de lo que en su día fue base americana y del secretismo que había un poco en la zona, ¿no?, que no se sabía muy bien por qué habían venido aquí los americanos y qué era lo que en realidad hacían en la base. Pero bueno, todo esto nos lo va a contar mucho mejor Alfonso, así que nada, os dejo con él y simplemente pues deciros que en esta jornada de estudios sonsecanos estamos abiertos a cualquier propuesta. Bueno, esto lo organizamos la cofradía de San Juan entre Salva y yo, pero bueno, que estamos dispuestos a que cualquier persona que crea que tiene un tema interesante acerca de nuestro pueblo, sobre su patrimonio, sobre su historia, su cultura o bueno, cualquier otro ámbito que hable de Sonseca, pues nada, que nosotros estaremos dispuestos a tratarlo aquí en esta jornada. Muchas gracias. Bueno, esa era la presentación por parte de uno de los organizadores y vamos ya a resumir parte, lo más sustancial, lo más importante de la charla. Evidentemente tenemos que dejarnos muchos datos fuera porque en radio tenemos que comprimir, tenemos que resumir lo máximo posible. De todos modos, la charla no fue demasiado extensa y eso es algo que siempre se agradece. Fue una charla muy clara, muy expositiva, especialmente para personas neófitas, no expertas, no demasiado versadas, ¿no?, en el asunto de la sismología, y sobre todo también muy esquemática, con apoyo audiovisual. Tuvimos algún audio muy interesante en relación con cómo suena un terremoto y también vídeos sobre terremotos. Hubo uno además muy interesante sobre cómo una buena construcción, en este caso de un puente, puede provocar que, aunque un terremoto, aunque un movimiento telúrico sea bastante potente, finalmente las construcciones puedan aguantar y ocasionar menor cantidad de víctimas si esa construcción es buena, ¿no? En contraposición con lo que sucede en algunas partes del mundo, como por ejemplo Haití, donde las construcciones no están adaptadas a los terremotos, ¿no? Y que bueno, pues ocasionan este tipo de movimientos telúricos una enorme cantidad de víctimas. Bien, destacamos que la charla, ya sabéis, fue ofrecida por Alfonso Villamayor, que es jefe de mantenimiento del Centro Sismológico de nuestro pueblo. Habló también, no solamente del presente, sino del pasado del centro como servicio detector de pruebas nucleares en el contexto de la Guerra Fría, cuando estuvo controlado por Estados Unidos, y evidentemente también se centró en su actual función como centro sismológico. Nos explicó varios aspectos interesantes. Primero, ¿Por qué se eligió Sonseca para esta base? ¿Qué requisitos debía tener un lugar para albergar este centro? Alfonso Villamayor. Por ejemplo, debía estar situado en el centro de la península y tener poca actividad sísmica. En el centro de la península tenía que estar porque debía estar alejado del mar, porque estos sismómetros son muy sensibles y cogen las mareas. Y tener poca actividad sísmica porque si hubiera mucho, por ejemplo, pequeños terremotos en la zona esta, pues se confundirían las señales de las explosiones con los terremotos locales. Entonces, pues por eso buscaba un sitio así, ¿no? El granito debía estar cerca de la superficie terrestre. Eso era porque el granito es un buen receptor de ondas sísmicas. Entonces, claro, si está en la superficie es más fácil poner los sismómetros, pero tienes que hacer pozos a mucha profundidad, y más en el año 50, ¿no? Luego, que tuviera buenas comunicaciones con la base de Torrejón de Ardoz, que ya la tenían en proyecto o estaban haciéndola, ¿no? Y luego, eligieron Sonseca, descartándose un lugar de la provincia de Segovia, al parecer por las dificultades que tenía en invierno este lugar para comunicarse con Torrejón. Esto no lo han comentado, no sé exactamente si es cierto, esto se lo escucha en americana. Pero claro, lo que es cierto, que antes, por ejemplo, cuando nevaba en invierno, antes de hacer el túnel, pues no había comunicación con la parte de Castilla la Vieja con Madrid. Entonces, pues después, teniendo en cuenta estas características, pues al final eligieron Sonseca, ¿no? Bueno, era una de las preguntas que muchos nos hacíamos en relación con el centro sismológico y que ayer fue explicada y creo que contestada con todo lujo de detalles por parte de Alfonso Villamayor. Más asuntos. Desde su instalación en el año 1956 y durante control americano, ¿cuál fue la función real de este centro? Y bueno, vais a escuchar la explicación sobre la función real de este centro bajo control americano. Y luego, en el cierre de este segundo corte que vamos a escuchar, vais a tener la referencia de cómo veía la gente de Sonseca en el año 1956 esta base. Y es una información extraída de una especie de medio de comunicación, un órgano de información parroquial, hablando sobre la instalación de esta base americana y dando un poco información a los sonsecanos en torno a las funciones, sobre todo tranquilizando, ¿no?, a la población en relación con la función que tenía este centro sismológico. Escuchamos de nuevo a Alfonso Villamayor hablando sobre todo ello, ¿no? ¿Cuál fue la función real de este centro y cómo veía la gente de Sonseca, o por lo menos los medios de comunicación de Sonseca, en el año 1956, esta base? El centro fue instalado con el fin de realizar la vigilancia y localización de pruebas nucleares en zonas como Nueva Zembla, Nevada, Argelia, Rajasthan y China. O sea, como ves desde aquí, de Sonseca, se veían explosiones que incluían Nevada, en Nueva Zembla, que es al norte de Rusia, son unas islas que hay ahí, en Rajasthan, que es entre China y Pakistán, China, que está más a la derecha, y en Argelia, que los franceses, era una colonia francesa, y también hacían explosiones nucleares en Argelia. Como veis, la distancia de Nevada a Sonseca puede ser como 9.000 kilómetros o 10.000. Es una distancia. Aquí una información que me dejó Salva, un día que estuve en la radio con él, que dice, Sonseca, órgano de información parroquial. Los americanos no tratan de hacer bombas atómicas, ni de hidrógeno o cobalto, ni mucho menos, sino sencillamente de construir un observatorio meteorológico para poder suministrar datos sobre el estado de la atmósfera, que puedan resultar útiles para regular el tráfico aéreo. Así los sonsecanos quizás puedan saber mejor cuándo va a llover, cuándo habrá sequía, pedrisco, etcétera, para tomar a tiempo las medidas oportunas. Han comprado el terreno para construir el observatorio y viviendas para los militares americanos que los sirvan y sus familias. Dicen que son buenas personas. Esto último, insisto, repito, extraído de ese órgano de información parroquial del año 1956, dando información sobre las actividades de este centro y sobre todo intentando tranquilizar un poco a la población de mediados de los 50 de aquí de nuestro municipio. Habló también Alfonso del hermetismo de las actividades de la base, que fueron desconocidas hasta mediados de los 80, incluso en medios científicos españoles. La base, tal y como ayer también explicábamos aquí en el programa, comenzó a abrirse desde los años 90. De nuevo, Alfonso Villamayor. Las actividades de la base eran desconocidas en Sonseca. Yo sé que gente de Sonseca que tenía amistades con los americanos, pero cuando hablaban de estos temas no les contaban nada. Incluso aunque estuvieran bebiendo, como sea, pero cuando llegaban a esto no se callaban. El 10 de marzo de 1985 hubo una presión popular muy fuerte porque hubo una ampliación de la base y además estaba el movimiento de antibase en aquella época, ¿no? Y entonces pues la base fue visitada por primera vez por la corporación municipal, por el cura, por los directores de las cajas de ahorros y representantes de los movimientos antibase y un reducido grupo de periodistas. Esta fue la primera visita oficial. Hasta mediados de los 80 el centro fue prácticamente desconocido en medios científicos españoles. En 1990, en virtud de un acuerdo entre el IGN, que es donde trabajo yo, que es el Instituto Geográfico Nacional, lo llamo el IGN, pero bueno, se va a repetir, y la agencia ARPA, que es la Agencia para los Proyectos Avanzados de Defensa de Estados Unidos. Entonces se inició un periodo de colaboración entre ambas instituciones. En 1991, el Instituto Geográfico Nacional comienza a intervenir en la Conferencia de Desarme de Ginebra, enviando los datos obtenidos en el centro de Sonseca. Ahora, por el acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, realizado en Madrid el 18 de enero de 1996, el centro es retrocedido a España. O sea, la devolución, en lenguaje diplomático, lo llaman retrocesión, que es la palabra que utilizan, ¿no? Y continuando con el hilo cronológico, otra fecha del centro, otra fecha importante del centro, fue en septiembre de 1999, cuando, ya reconvertido en centro sismológico, comienza a enviar datos a los servicios de sismología centrales creados por la ONU en Viena. En 28 segundos cerramos este apartado relacionado con la sismología, relacionado con el centro sismológico, y escuchando a Alfonso Villamayor. Entonces, en septiembre de 1999, Sonseca, como estación primaria PS40... comenzó a enviar datos al Centro Internacional de Datos creado por la ONU en Viena. Y como Sonseca, pues habrá igual en el mundo por 5 o 6 estaciones. Los demás son más pequeños. Entonces todos los datos van recogidos en tiempo real y en menos de 5 minutos tienen que estar en Viena. Según el... Nosotros, por ejemplo, en 1 minuto por ahí estamos en Viena. Pero los que están más alejados, pues tardan unos 3 o 4 minutos. Y luego tuvo una segunda parte hablando sobre la sismología en general, sobre cómo se produce un terremoto, sobre cómo funcionan también ese tipo de centros a la hora de detectar estos terremotos. Y algo que yo valoro y que me parece muy importante, el hecho de que hubo muchísimas preguntas por parte de la gente, lo cual es una buena medida de lo interesante que fue la charla, o por lo menos del interés, ¿no?, que despertó esta charla en todas aquellas personas que estuvimos disfrutando de ella. Abro comunicación con uno de los organizadores de estas jornadas de estudios sonsecanos, que ayer evidentemente estuvo allí, lo hemos escuchado anteriormente. Él es Pedro Romero. Pedro, buenos días. Hola, buenos días. Interesante charla la de ayer, ¿eh? Pues sí, la verdad que interesante, curiosa y sobre todo muy didáctica, ¿no? Porque todos salimos de allí sabiendo un poco más de sismología. La verdad que estuvo bastante completa. Uh-huh. Además, hay que valorarla primero por el esfuerzo de intentar explicar asuntos científicos a gente que no entendemos. Y luego, por otro lado, también fue muy visual, con bastante apoyo audiovisual, con vídeos, con, en este caso, un PowerPoint también. El trabajo del propio conferenciante también es muy meritorio, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, porque bueno, al final son términos muy muy técnicos, ¿no? Estamos, digamos, en un ambiente de ingenieros y la verdad que hizo una charla pues muy amena y adaptada pues a toda clase de gente, para que todos saliéramos de allí pues con un poco más de información y un poco más de conocimiento sobre lo que hacen allí en el centro sismológico, y además que pudimos constatar la importancia que tiene a nivel mundial, ¿no?, esta instalación. Uh-huh. Que está ahí en un rincón de Sonseca, y bueno, hasta ayer muchos no sabíamos la importancia que tenía. Claro, yo he destacado algunos asuntos, algunas preguntas que hasta ayer quizá estaban un poco sin resolver, como por ejemplo, ¿para qué sirvió durante periodo americano este centro? ¿Por qué se eligió Sonseca para instalarla? Al margen de eso, ¿hubo algo que también te llamó especialmente la atención de todos los datos, de todos los temas que nos comentó Alfonso durante la jornada de ayer, Pedro? Pues hombre, lo que más me llamó la atención fue la descripción que llevó, que en los años 50 se hacía de la instalación, ¿no? Como pues había un pequeño escepticismo en Sonseca, ¿no? No se sabía muy bien quién iba a venir ahí y para qué se iba a utilizar esa base. Y bueno, con ese texto pues se intentó de aplacar un poco, ¿no? Evidentemente no era un centro meteorológico, ¿no?, como se decía. Y el secretismo que hubo, que como bien has comentado antes, que hasta prácticamente los finales de los años 80 o principios de los 90 no se sabía el trabajo que realmente hacían. Era curioso porque en la Sonseca de la época, las clases más populares pensaban que aquí estaba habiendo pruebas nucleares, este tipo de cosas. Sin embargo, a través de la prensa de la época hemos comprobado cómo se intentó calmar un poco a la gente, pero dando datos que no son correctos del todo. Eso es, sí, la verdad que fue bastante curioso. Hombre, hay que entender, pues eso, que España acababa de salir de una guerra, el mundo acababa de salir de otra guerra aún más catastrófica todavía que la de España, había habido bombas nucleares, que era una cosa que hasta entonces, ¿no?, en la historia del mundo no se había utilizado, y se pudo constatar pues la destrucción, ¿no?, que producían este tipo de bombas. Y entonces, pues es normal que la gente estuviera con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Claro. Encima, tratándose de Estados Unidos, ¿no?, pues que era una de las potencias mundiales en aquel momento. Muy bien. Algo más sobre la charla de ayer y pasamos rápidamente a la jornada que tenemos hoy con el retablo, con la historia de la construcción del retablo como tema. Pedro, ¿algo para rematar lo de ayer? Pues nada, agradecer a Alfonso una vez más su colaboración desinteresada, en este caso con la Cofradía de San Juan, y agradecer también a los onsecanos que asistieron a esta conferencia, pues espero que todos salieran contentos y animarles una vez más a la de hoy. Muy bien. Hoy, historia de la construcción del retablo de la iglesia de San Juan Evangelista. Te hemos escuchado anteriormente en la presentación. Es una de las joyas de nuestro escaso patrimonio, ¿verdad, Pedro? Pues sí. La verdad que Sonseca, bueno, pues por circunstancias históricas, no tenemos, ¿no?, grandes obras artísticas, ¿no? No tenemos grandes construcciones, no tenemos muchos monumentos, pero eso no significa que lo poco que tenemos no sepamos valorarlo. Uh-huh. Y entonces, pues eso, quizá el retablo de la iglesia parroquial pues sea la joya de la corona, ¿no? Uh-huh. Con el respeto de San Pedro de la Mata y la Torre Palanca, por supuesto. Claro que sí. Y bueno, tenemos que destacar que va a ser a cargo de Juan Triviño Fernández, que lo conocemos de hace cierto tiempo. Actualmente es párroco de Seseña, pero estuvo aquí como vicario en nuestro municipio. Recordamos, lo tocábamos ayer, pero por recordarlo no pasa absolutamente nada, sobre todo para refrescar la memoria a la gente. La charla de hoy forma parte de una tesis que está preparando Juan Triviño Fernández en relación con el retablo. Es el preámbulo o la primera parte o la presentación, ¿no?, de esa tesis. Es una pequeña tesina, hablando sobre la propia construcción del retablo, ¿verdad? Eso es, ¿no? Una obra de estas características pues no se construye de la noche a la mañana, ¿no? La construcción del retablo de Sonseca creo que se alargó durante más de 15 años, y en él estuvieron trabajando pues desde el propio artífice de la obra, como fue Pedro Martínez de Castañeda, junto con otros escultores, pintores, carpinteros, doradores, plateros. O sea que aquí a Sonseca pues vinieron artistas importantes, sobre todo por la cercanía que tenemos con Toledo, y porque la Catedral de Toledo, que si bien se empezó a construir durante unos siglos antes, bueno, una obra de esas características, pues bueno, en realidad nunca se termina, y seguro que en la Catedral de Toledo siguen añadiéndose obras en la actualidad. Pero bueno, nuestra cercanía a Toledo, y que allí en la Catedral de Toledo estuviera trabajando lo más granado de artistas de la época, pues hizo que a su vez pues se pasaran por aquí, por Sonseca, y trabajaran también en nuestro retablo. O sea, no solo Pedro Martínez de Castañeda, que fue el autor del retablo, sino el pintor Luis de Velasco, que también hizo obras importantes en la Catedral de Toledo, también participó en el dorado y en estofado del retablo, una vez que ya se puso en el altar mayor de la capilla. Recuerdo, hubo un viernes en uno de los espacios que tenemos con Francisco Gil Gallego, uno de los historiadores de nuestro municipio, que ya hablamos sobre la construcción del retablo, y sí que estuvimos analizando todo ese proceso de elaboración, de construcción a lo largo de los años, y los diferentes equipos que contribuyeron a desarrollarlo y a dejarlo de la manera tan espectacular, no como desafortunadamente lo tenemos ahora, pero sí como aproximadamente allá por el siglo XVII y XVIII disfrutaban los sonsecanos.